Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, amigos oyentes, sean bienvenidos a una edición más de su informativo cultural Bitácora. Son 30 minutos de noticias, declaraciones y entrevistas del acontecer cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del país y del mundo. Soy Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos, quien se integra ya de sus vacaciones al informativo, les estaremos acompañando a lo largo de 30 minutos. Gracias, Darío, y gracias a ustedes, amigos, amigas. Estamos listos para llevarles a ustedes la información cultural de nuestra institución, del mundo y del país. Como en todas las ediciones, les recordamos que nos pueden sintonizar a través de los 940 amplitud modulada y en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasqueradio.com, la radio en línea de Ciespal. Para hoy les presentamos los siguientes titulares. Les contamos que en cortos desde la casa tendremos información sobre el primer trabajo literario que lo realiza el músico estadounidense Bruce Springsteen, la presentación del libro Crónicas de la Creación del Banco de Lies, y estaremos finalizando con información acerca de la Esfinge de Giza. En nuestro segmento de tribuna compartiremos los micrófonos con el catedrático y consejero del Cordicom, Hernán Reyes, con quien hablaremos sobre el Foro Latinoamericano de Comunicación y Ciudadanía que se realiza el día de mañana en Ciespal. En nuestros especiales desde la casa les mantendremos informados sobre la presentación del dúo Medusa que se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Azuay. Y al finalizar les vamos a presentar nuestro segmento de episodios. Damos por iniciado el informativo Bitácora con la presentación de nuestros conocidos cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cortos desde la casa. Aquí iniciamos con la información cultural del mundo, del país y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En noviembre, el músico estadounidense Bruce Springsteen, cuyo trabajo en el rock y en el folclore de su país está considerado de gran apoyo a su cultura, presentará al público el libro Owlotfit, un cuento infantil basado en su canción homónima y con ilustraciones de Frank Caruso. Darío Males nos amplía la información. A pesar de que la década 70 está ya muy lejos de los años actuales y de que la música y la literatura son artes separadas por sus mismas diferencias, Bruce Springsteen es el artífice de un cuento que une tanto estos pasajes epocales de su vida artística como sus pasiones, la música y la literatura. A partir del cuento Outlaw Pete, que presentará al público el próximo 4 de noviembre. Outlaw Pete es la historia de un bebé proscrito que roba bancos y sufre por ello problemas de conciencia, drama que inspiró su canción del 2009 incluida en el álbum Working and Dreams, que duraba 8 minutos. Ahora se convierte en un relato breve de 56 páginas en las que desgrana un mensaje moral teñido de un ambiente folk para los más pequeños. Contiene reflexiones adultas sobre la moral y la cultura estadounidense. Desde la editorial aseguran que en este cuento Springsteen recoge su experiencia de niño cuando se aprendió la historia de Brave Cowboy Bill y se enamoró de la leyenda del salvaje oeste, lo que le llevaría a amar posteriormente el cine de John Ford, al cantautor Pete Seeger y la música mexicana y el arte nativo estadounidense. El rockero de Nueva Jersey se suma de esta manera a la moda que han seguido desde Madonna hasta Keith Richards, pasando por los Beatles, que han diversificado su faceta musical hacia la literatura infantil. Este miércoles 3 de septiembre, en el marco de la rendición de cuentas de la representación de los afiliados del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se realizará la presentación del libro El Banco del IES, Crónica de su Creación, de Omar Serrano Cueva y María Paulina Naranjo. El acto se llevará a cabo en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles de esta información los tendremos con Darío Males. El Banco de Lee, crónica de su creación, es un trabajo que ha sido elaborado con la intención de dejar una memoria del proceso de creación y luego construcción del Banco de los Afiliados y Jubilados, que actualmente administra $12.900.000 de los fondos provisionales, fruto del aporte mensual obligatorio al IES. En este libro también se recogen distintas voces de algunos protagonistas de esta crónica, pues el IES fue un proyecto concebido y luchado desde hace más de 30 años. Asimismo, se narran algunos pasajes con los avatares, sin sabores, alegrías y logros durante el ejercicio y cargo de Omar Serrano Cueva como miembro representante de los afiliados en el directorio del IES desde el 25 de noviembre del 2009 hasta la actualidad. El principal objetivo de este libro radica en la construcción de una memoria colectiva en la que se evidencie la construcción de uno de los bancos de mayor envergadura del país, único en su género. Por cerca de 2 meses, la emblemática Esfinge de Giza se encontrará privada del acceso turístico debido a los trabajos de restauración que el Ministerio de Antigüedades de Egipto ha emprendido desde el pasado 29 de agosto. La ampliación de la información la escuchamos en la voz de Darío Magas. Con más de 4.600 años de antigüedad, el monumento Esfinge de Giza, la estatua de piedra caliza mitad hombre, mitad león, entrará en un proceso de restauración que preserve y resguarde sus dañados pasajes y cámaras o partes erosionadas y en riesgo de dañarse por el viento y la arena, especialmente el pecho y el cuello, que son las más frágiles de esta estatua. El Ministerio de Antigüedades, ente encargado de las restauraciones, ha iniciado estos trabajos en el marco de su política de desarrollo y conservación de los lugares arqueológicos en las diferentes provincias de Egipto, todo para aumentar sus recursos y sus beneficios económicos para todos los que trabajan en el ámbito del turismo. En un comunicado, el ministro Mahmoud Al-Madati destacó que esta restauración se produce después de varios años de la última que se efectuó a la Esfinge y recordó que fue esculpida en la zona más débil de la meseta de las tres pirámides de Giza, al suroeste del Cairo. Por ello, es necesario someterla a trabajos de restauración periódicos para preservarla de los estragos y minimizar su impacto. Subrayó Al-Madati que adelantó que el proceso durará cerca de 2 meses y después de ello estará lista para recibir a todos los visitantes. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Es momento de dar paso a nuestro segmento de Tribuna. Aquí conoceremos sobre el Foro Latinoamericano de Comunicación y Ciudadanía que se realiza el día de mañana en Ciespal. Adelante, Darío. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos en nuestro informativo Bitácora. Y bueno, en este momento estamos en nuestro segmento Tribuna para dar a conocer todas aquellas actividades y eventos que se realizan en nuestra ciudad en pos de fomentar un escenario en el cual la ciudad pueda tener más cabida dentro de varias actividades. En este caso, compartimos los micrófonos junto a Hernán Reyes Aguinaga, un catedrático quien va a intervenir en el Foro Latinoamericano de Comunicación y Ciudadanía, UNASUR y el Derecho a la Comunicación, que lo está llevando adelante Ciespal. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en estos estudios. Y bueno, uno de los principales, el leitmotiv de este foro es un poco pensar la comunicación desde un lado estratégico, ¿no es cierto? No sé si nos podría ampliar un poquito más sobre los objetivos y con cuántas personas van a tratar este tema, este foro. Por supuesto, el objetivo fundamental de este espacio de encuentro, de reflexión, de diálogo con la ciudadanía, desde espacios de acción fundamentalmente política, de acción reflexiva, tiene que ver con la necesidad de poder contextualizar de manera adecuada lo que son los procesos de lucha por la democratización de la comunicación en América Latina. Son procesos que no solamente se realizan dentro de un determinado país, sino que actualmente está convirtiéndose, podríamos apelar a un término que se usa muy frecuentemente, se vuelve en tendencia. Es decir, se van realizando en distintos países, donde por supuesto en cada lugar adopta sus formas particulares, dependiendo del contexto específico, pero básicamente tienen que ver con la necesidad, por ejemplo, de elaborar y expedir marcos normativos, leyes democratizadoras de la comunicación, que permitan, por ejemplo, desconcentrar y desmonopolizar este sector. Esto se ha dado en Argentina, esto se ha dado en Bolivia, esto se ha dado en Venezuela, esto se ha dado en Ecuador. Existen fuertes presiones sociales en Brasil para que se dé. Existe listo prácticamente en la etapa final de aprobación un cuerpo legal en Uruguay. Existen países donde nosotros hemos estado recientemente, como es Chile, que están mirando con mucha simpatía y a ratos, diría yo, con mucha posibilidad de llevar a la práctica algo similar, la ley ecuatoriana de comunicación. Esto nos lleva a la necesidad de poder reflexionar de manera regional, ya no solamente a nivel nacional, y de poder intercambiar experiencias con quienes van a participar en este foro. Vienen representantes que nos van a narrar sobre el proceso argentino, el doctor Damián Loretti. Él es un conocido catedrático de la Universidad de Buenos Aires. Él fue uno de los candidatos a ocupar el puesto de relator por la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue uno de los seis finalistas, si no recuerdo mal. Él es un conocido escritor, también investigador de la comunicación. Va a aprovecharse el evento para efectuarse el lanzamiento de su libro sobre el derecho a comunicar y la libertad de expresión en América Latina. Viene Gustavo Gómez de Uruguay, que es uno de los redactores y gestores de la ley uruguaya, que está en la etapa final de aprobación, la ley de servicios audiovisuales o de medios audiovisuales en Uruguay. Está también Marcos Dantas, que es un conocido profesor, un PhD brasilero, que precisamente ha estado inmerso en procesos de democratización de la comunicación impresa, radial, televisiva y también de la comunicación digital, y quien les habla, que va a referirse fundamentalmente al proceso ecuatoriano. Es así que tenemos representantes de Argentina, Uruguay, Brasil y también Ecuador. Y bueno, acá en nuestra sociedad, el advenimiento de las tecnologías de comunicación llegaron sin más ni más, de improviso, le podría decir a veces, en un escenario en el cual la sociedad, nuestra sociedad, tal vez no está un poco preparada para lo que... tal vez ha constituido una sociedad en la información en la cual la comunicación se ha visto un poquito reducida. Desde este contexto, este pequeño análisis que le hago, ¿cuál usted se aventuraría a dar tal vez algún diagnóstico sobre cómo está la sociedad ecuatoriana manejando la comunicación con las telecomunicaciones? Bueno, la sociedad ecuatoriana, al igual que muchas otras sociedades de características similares, está inmersa en una suerte de dialéctica. Por un lado, son sociedades que se han abierto a procesos de incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación. Es decir, en la sociedad ecuatoriana, al igual que prácticamente en el resto de sociedades latinoamericanas, existe un vasto campo y un vasto espectro de medios radiales, televisivos y de medios impresos, así como la incorporación paulatina de la digitalización en el caso de los medios de comunicación. Ya podemos hablar de un número significativo y creciente de medios digitales de comunicación en Ecuador, que, como le digo, es una tendencia, es un proceso que se observa también en otros países. Sin embargo, de eso, la comunicación no se puede reducir jamás solamente a la incorporación de tecnología. La comunicación es un campo absolutamente estratégico para la construcción de una sociedad democrática. La comunicación tiene que ver, por un lado, con la posibilidad de que los actores y los agentes económicos, por ejemplo, tengan información a usarse en las actividades de mercado. En el campo político, la comunicación es un elemento fundamental para construir desde una opinión pública determinadas preferencias en el caso de elegir autoridades, y también para la participación ciudadana en el campo de la toma de decisiones públicas. Desde ese punto de vista, en esta paradoja, mucha incorporación y creciente incorporación de tecnología, vemos que hay telefonía digital, vemos que en el Ecuador existen actualmente 18 millones de celulares para una población que no alcanza los o que bordea los 14 millones, pero al mismo tiempo creemos que en las sociedades latinoamericanas, debido precisamente a procesos históricos de enorme concentración de poder comunicativo, de lo que se ha llamado los poderes fácticos, concentrado en pocas familias, en pocas manos, que ha impedido efectivamente que tengan voces o que tengan voz los sectores subalternos, los sectores sociales mayoritarios de estos países, es necesario precisamente poner al servicio de la ciudadanía y de la democracia todos estos avances y desarrollos tecnológicos. Precisamente ese será uno de los temas cruciales y uno de los ejes centrales del debate y de la discusión el día martes en CIESPAL, donde intentaremos, quienes estamos presentes en esta mesa, cruzar reflexiones, intercambiar experiencias y poder alumbrar desde cada una de las desde cada uno de los casos que se va a tratar la necesidad de poder aunar esfuerzos y de poder quizá construir un espacio mayor, un espacio regional donde los países aprovechen precisamente y saquen lecciones de lo que han significado los procesos de países vecinos y regionales. En el caso de Ecuador, no sé si nos podría ayudar puntualizando cuáles serían los aportes que estamos dando a la región en la cuestión de para que se pueda dar ese diálogo entre las experiencias de manera precisa ahí. Fundamentalmente Ecuador es un ejemplo paradigmático, según palabras que escuchamos en Chile, de lo que significa dar un salto, yo diría sustantivo y radical, en poder enfrentar este campo disperso, este campo concentrado de la comunicación. La ley ecuatoriana, la ley orgánica de comunicación expedida en Ecuador el año pasado, el mes de junio, precisamente constituye, yo diría, un ejemplo, un modelo, porque primero no es una ley de medios, como a veces intenta distorsionar por parte de algunos sectores interesados o sectores políticos de oposición al actual gobierno. Es una ley de comunicación que no solamente aborda aspectos de contenidos, no solamente regula y norma aquellos medios radiales, televisivos, impresos y también digitales, sin tocar en absoluto opinión e información que circula por redes sociales, sino que al mismo tiempo incorpora la necesidad de valorizar y de introducir espacios de producción audiovisual nacional, de producción cinematográfica independiente, de producción musical propia hecha en Ecuador, en los contenidos mediáticos. Es una ley que además nacionaliza la producción de la publicidad, que es un aspecto extremadamente interesante porque permite expandir el campo de la llamada economía creativa y a partir de esto no solamente ofrecer trabajo a un sinnúmero de creativos, de diseñadores, de actores, de libretistas, de guionistas, de directores, de productores de audiovisuales, sino precisamente ofrecer a la ciudadanía, porque ese es el espíritu fundamental de la ley, contenidos que estén mucho más acorde a los procesos propios, a la construcción particular de la identidad nacional en este país. Desde ese punto de vista, creo que ese es el gran aporte en Ecuador, que permitirá inclusive entender que en la ley ecuatoriana se cruzan de manera muy proactiva y muy sinérgica una acción reguladora en el campo de la comunicación con acciones promotoras del desarrollo cultural. Comunicación y cultura son dos aspectos íntimamente relacionados que en la ley de comunicación ecuatoriana y en la gestación o generación de políticas públicas que se han hecho durante estos últimos años en el país permiten a la ciudadanía no solamente tener más voz en los medios, sino también contar con contenidos que sean mucho más diversos, más plurales, más contrastados. El proceso ecuatoriano además ha encarado con mucha fuerza la profesionalización de quienes trabajan en actividades comunicacionales. No solamente lo que ha sido clásico en América Latina a través de leyes de ejercicio de defensa del ejercicio profesional a los comunicadores y periodistas, sino también la ley ecuatoriana permite que aquellos fotógrafos, aquellos camarógrafos, aquellos sonidistas, aquel personal que trabaja de apoyo en la programación, programadores, aquellos que son operadores de piso, aquellos que hacen edición, aquellos que trabajan en actividades editoriales, etcétera, puedan también profesionalizarse y a través de eso podamos ofrecer a la ciudadanía contenidos de mejor calidad y de mucha mayor pluralidad. Y bueno, gente, como les recuerdo, queridos oyentes, que estamos tratando sobre el Foro Latinoamericano de Comunicación y Ciudadanía, que lo está llevando adelante CIESPAL y que se va a realizar este martes 2 de septiembre en las instalaciones de CIESPAL. Y bueno, las personas que quieran asistir a este foro, las inscripciones van a estar abiertas hasta el día de hoy, ¿no es cierto? El día de hoy, lunes. Sí, las inscripciones están abiertas hasta el día de hoy. Invitamos a la ciudadanía, invitamos a los interesados, no solamente a estudiantes, no solamente a profesionales o a periodistas, sino a la ciudadanía en general. Además de esto, me permite quizá un pequeñísimo comercial el día lunes y martes. El día lunes y martes mediodía vamos a contar precisamente con un seminario sobre estándares internacionales sobre la libertad de expresión, un pequeño seminario taller. Que por primera vez en el país quizás se da por parte de una persona con tan profundo conocimiento del tema como es el doctor Damián Loretti, quien será precisamente también una de las figuras de este evento al efectuarse el lanzamiento de su libro, un libro que se editó y publicó en Argentina hace unos meses y que ahora podemos contarlo también, podremos contarlo en el Ecuador, en las librerías. Y bueno, entonces ahí ya tienen las palabras, tienen la invitación también para que asistan al Foro Latinoamericano de Comunicación y Ciudadanía, UNASUR y el Derecho a la Comunicación, que lo lleva adelante CIESPAL y que se va a realizar este martes 2 de septiembre. Y bueno, hemos compartido los micrófonos y la palabra junto a Hernán Reyes, él es parte del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom y también una persona que va a participar en este foro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Y enseguida vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí conoceremos sobre el trabajo del dúo Medusa y su show El Tiburón Martillo, que se presentó en la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Aquí iniciamos con la información. Después de sus alentadores conciertos realizados en Montevideo y en la ciudad de Guayaquil, el dueto musical Medusa, que ha sabido unir los sonidos electrónicos con el rock, presentó el pasado 30 de agosto su trabajo escénico y musical, El Tiburón Martillo, en la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Los detalles de esta información los tendremos con Darío Márquez. Medusa llegó con un espectáculo cargado de sonido eléctrico, voces líricas y rock. Además, el show estuvo complementado con el acompañamiento del guitarrista Ignacio Carmona. El nombre del show, Tiburón Martillo, es un homenaje al poderoso animal de los mares ecuatorianos, resaltando de esta manera la capacidad de supervivencia de su especie. El contenido visual del show en el teatro estuvo cargado de océanos, tormentas marinas, medusas y la imagen del colosal animal, protagonista del acto, el tiburón, que expresa su supervivencia en la especie a pesar de su caza. Esto ha servido para que la banda de Juan Gabela y Samantha Izquierdo, integrantes de Medusa, se consolide como uno de los importantes referentes electrónicos del país. Sumergidos en una industria musical poco recíproca, Medusa sigue su travesía acompañados de su performance Tiburón Martillo. Formados en Quito, Medusa explora las sonoridades digitales y las formas de hacer música por medio de la computadora, con sonidos digitales, análogos, guitarras y la voz para estructurar las ideas. En declaraciones para Diario El Telégrafo, han afirmado que utilizamos la música electrónica y la combinamos con tintes líricos y sus derivados, generando un ambiente de sonidos futuristas que penetran lo más profundo de las almas. Nuestra música es una manera de dar forma a los estados espirituales y es una propuesta musical única en el ámbito ecuatoriano. A pesar de haberse formado en Quito, este dúo ha hecho de la capital Azuaya un espacio para su continua preparación musical. Desde el 2010 el grupo viaja a Cuenca para desde ese lugar proyectar su música al mundo, en cuya ciudad estudian en la Universidad de Cuenca, donde su preparación superior incluye técnica vocal, de respiración, afinación, métrica, impostación de voz, matices y fraseo, además de impartir clases de música a personas con capacidades especiales. En diciembre del 2010 la banda fue seleccionada en un proceso nacional por la Fundación Teatro Nacional Sucre para su proyecto Nuevas Bandas Ecuatorianas Demos Live, lo que les permitió grabar algunos de sus temas en formato de audio y video. Hasta el momento, el grupo ha participado en alrededor de 15 festivales. El último se llevó a cabo en el 2013 en Montevideo, Uruguay. Medusa se presentó en la Sala Zita Rosa, un emblemático teatro para los montevideanos, ubicado en el centro de la capital, que fue reservado únicamente para el grupo, a diferencia de los otros días en los que la sala se distribuyó para varios artistas. Después de lanzar varios singles como Lluvia, Vitrinas, Mundo Irreal, Sueños de Muerte, el dueto prepara arduamente su nuevo disco, un álbum de 10 u 11 canciones, un trabajo maduro con más definición del género, más ritmos y una media entre electrónica y rock. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En nuestra recta final es momento de compartir con nuestros oyentes nuestros episodios. Un resumen sobre los sucesos y personajes que componen la historia musical y literaria de un día como hoy, 1 de septiembre. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 1 de septiembre. En 1892 nace en Guayaquil el médico, poeta, doctor Wenceslao Pareja, creador del poema que se convirtió en pasillo en las lejanías y que fue musicalizado por Carlos Rubira Infante. En 1909 nace en Guayaquil la compositora, cantante, música y maestra María Andrade. Compuso pasillos y vals, entre ellos Muchacha Guayaquileña y Río Guayas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Y en los controles, Cristian Herrera y Diego Salazar. Y en el control máster nos acompañó Andrés Viracocha. Como siempre, la invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.